Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, Indias Karate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Y antiespecistas, dice nuestra cortina, hermosísima cortina elegida por India Azcárate. Hola India, ¿cómo estás? Y las hembras son violadas, no somos la voz de los sin voz. No salvamos a nadie solo por comer arroz. No somos héroes, no somos más que tú. Solo queremos mostrar otra forma de esclavitud. 4 de junio, 21 horas, comenzando este Torta Vegana del día de hoy. Muchas gracias a las hermosas personas que se ponen una alarma a las 21 horas de todos los martes para no olvidarse de Torta Vegana. La verdad que es un regalo hermoso saber que eso pasa entre nuestra audiencia. Y también muchas gracias a las amichas que se juntan y dicen, che, bueno, nos vamos a quedar por acá escuchándoles, así que le mandamos un beso muy grande a todas nuestras amichas que están por allí tomándose unos matecitos, comiendo unas tortitas y unas cosas ricas porque anduvimos de cumple. Le mandamos un besito por acá a Loren, que ayer estuvo de cumpleaños. Y bueno, qué rico que son las cosas del día después incluso, ¿no? Así que bueno, un abrazo grande, un feliz cumpleaños para Loren, para Romy, para Ixa, Louis, para Valen, para Sabrina, para Dagna. Bueno, para todas las amichas, para Soriel, muchas gracias por esa, porque sabemos que están del otro lado compartiendo y escuchando nuestro programa. Que bueno, venimos de un 3J que compartimos en el día de ayer. Y nos encontramos nuevamente en las calles, nos encontramos también compartiendo charlas y conociendo el trabajo que en este caso hicieron desde la agrupación Todas Somos Andrea, con un mapeo sobre femicidios que han ocurrido en Santa Rosa y en Toay. Y la verdad que es doloroso, es muy doloroso abordar todos estos temas, pero también nos sentimos acompañadas y sobre todo acompañando a las personas que son sobrevivientes de todo esto, que son sus familiares y demás, y también tratando de encontrar estrategias nuevas para ver de qué manera podemos hacer las cosas de un modo superior como para revertir las cifras espantosas que nos siguen acompañando de una muerte cada 31 horas en nuestro país. Así que bueno, ayer muy, muy movilizadas y movilizados y movilizades por todo esto. Le vamos a seguir tratando de encontrar la vuelta a las distintas formas y a las distintas estrategias de tirar el patriarcado, que es el responsable de que tengamos estas víctimas, y sabiendo además que nos puede pasar a cualquiera. De eso tenemos que ser conscientes. Y sobre todo en épocas tan nefastas como las que estamos viviendo en la actualidad, donde ya hay un permiso para los discursos de odio que después directamente ya con total desparpajo se comunican, se dicen y se llevan a la acción, ¿no? Esos discursos justamente son los que avalan ataques tan espantosos como los que seguimos informando y dando cuenta de ellos, el que todavía nos sigue y estamos ahí a, creo que mañana se cumple un mes, ¿no? Mañana pasado mañana se cumple un mes del triple lesbicidio de Barracas. Nos gustaría que los medios de comunicación y que la sociedad en su conjunto se indignaran muchísimo más por todas estas cuestiones. Pero bueno, acá estamos, como feministas, como antiespecistas, haciendo este programa, agradeciéndole a todas las personas que le ponen el cuerpo a esta lucha. Y por supuesto que hoy vamos a tener un hermoso programa porque vamos a hablar de un montón de cosas interesantes y vamos a escuchar muy buena música. En un ratito nada más vamos a estar saludando a una militante activista antiespecista, que tiene mucho para contarnos y que además se encargan de organizar ollas populares en los barrios más vulnerabilizados que hay. Nos vamos a ir hacia la realidad de Ciudad Oculta con la entrevista que vamos a tener en un ratito nada más. Pero ahora les vamos a invitar a escuchar a Barbie Recanati haciendo Fin del Mundo. Dato para que tengan en cuenta, porque a lo mejor tienen ganas de comunicarse ustedes con acá, con India, conmigo, y compartirnos algún mensaje. Obviamente que está a disposición los teléfonos particulares nuestros, pero Radio Kermés tiene un WhatsApp que es el 2954-33-78-66. Ese número yo diría que lo tendrían que tener agendadito por cualquier cosa. Nos encantan los audios, fundamentalmente, porque nos gusta escucharles las vocecitas. 2954-33-78-66. Y la otra manera de comunicarse con nosotros es a través del chat público abierto y popular de Radio Kermés. ¿Cómo accedes a ese chat? Bueno, ingresando a la página www.radiokermés.com. Ahí se te despliega todo un portal de noticias donde subimos toda la información de todos los programas que se hacen en la radio. Y arriba, a la derecha, dice Escucha en Vivo. Si vos cliqueás ahí, además de que escuchás en vivo la radio, se te abre el chat público abierto y popular de Radio Kermés, donde nos podés mandar un mensajito. Así que bueno, ténganlo en cuenta. No sé, yo te digo, vos fijás. Falta el aire de verdad, se nubla todo. escuchando Torta Vegana, un programa de radio hecho por animales humanos, dedicado a los animales no humanos para reflexionar entre todes. Estamos en comunicación vía Meet, esperemos que la tecnología nos acompañe y nos dé el placer de poder saludar a Paola Simoni. Hola, Pao, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien. Bueno. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, le cuento a la gente brevemente algunos datitos tuyos, pero vos corregime, aportá, agregá lo que vos tengas ganas. ¿Sos pedagoga? Sí, soy pedagoga social. Pedagoga y educadora social, ¿no? Es como... Claro. Es una tecnicatura que viene junta, pedagogía y educación social. Y educación social. Bien, que es una función importantísima porque, bueno, abordás, digamos, la educación pero en procesos educativos, en distintos niveles y, bueno, al ser social también es como que hay una... un plus a esa cuestión vinculada a la educación y buscar la autonomía, ¿no? Personal y social de cada quien, ¿no? Un poco así es. Yo lo explico mal, vos explícalo mejor, dale, a ver. Está muy bien, sí, la educación social trasciende como lo formalmente escolar, lo institucional, y es mi formación, la verdad que también es una perspectiva que amplío y pongo a disposición en todos mis lugares de militancia, en los lugares donde transito. Me parecía importante mencionar esto de la formación y desde el lugar de tus conocimientos, porque obviamente eso te da ciertas herramientas a la hora de ser, además, una feminista, militante y popular, ¿no? Sí, totalmente. Bien. Hay algo que tiene que ver con poder elegir cuáles son los saberes que un educador va a transmitir, y en ese sentido todos estos saberes que venimos construyendo desde el antiespecismo, desde el feminismo, poder ponerlos a disposición para construir otros nuevos y poder sobre todo transmitir, ¿no? Uh-huh. a otros. Bien. Sos militante de la colectiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algo hemos hablado del tema en algún otro programa con Checha Merchán, pero viene bien, si querés, contarle un poquito a la audiencia de qué se trata la colectiva. Dale, es Corriente Política y Social La Colectiva. Es una organización que no sé, ya debe tener como 12, 14 años. Yo me sumo hace 12 años en Ciudad Oculta, que es donde milito actualmente. Nuestra organización es una organización popular, de militancia popular, y nuestro lugar donde desarrollamos esa militancia en la Ciudad de Buenos Aires, uno de ellos es Ciudad Oculta, que es un barrio popular, una villa de la Comuna 8, de las afueras de la ciudad, está dentro de la ciudad, pero bueno, en sus márgenes, uh-huh, con todas las complejidades y las vulneraciones que tienen estos barrios del sur, claro, de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y bueno, y también quería que nos contaras un poquito, es probable que alguien de la audiencia ya haya escuchado, pero otros tal vez no, que es esto, que no sé si presentarlo como una organización, vos corregime cualquier cosa, pero... que se llama Mi Olla, Mi Decisión. Mi Olla, Mi Decisión. Sí. Mi Olla, Mi Decisión es un proyecto dentro de nuestra organización. Nosotras hace un par de años, no hace mucho, estamos habitando lugares inéditos en esto del antiespecismo, que entre algunas de nosotras nos venía resonando muy fuerte, y quizás lo veníamos como planteando, cambiando nuestras formas de manera más individual, más personal, pero ya desde hace un par de años empezamos a pensarlo colectivamente y sobre todo a pensarlo como una militancia más dentro del campo popular. Uh-huh. Bien. Es un enorme desafío. Bueno, yo hasta ahí mi presentación. ¿Vos hay algún dato tuyo que quieras agregar y que yo no lo tuve en cuenta? No, está muy bien, me definiste Bien, muy, bárbaro, muy muy bien. bien. Ahora contanos dónde estás. ¿Estás en tu casa? ¿Laburaste todo el día afuera? ¿Venís de algún lado? ¿Cómo es tu entorno? Contanos un poquito, Mira, así te podemos imaginar. dale. Sí, yo ahora estoy mudada a cuestiones económicas, viste cómo está Sí, toda la sí. situación del país. Bueno, estoy en la casa de una tía, me estoy quedando acá por un tiempito en un barrio que se llama Villa Pueyrredón, pero bueno, estoy acá acomodada en un lugar con estufa calentita, lo digo Bien, porque hace un frío bárbaro y sabemos tremendo, que sí. no es un privilegio de unos pocos en este momento. Y bueno, hoy estuve todo el día acá porque me agarró una gripe, así que estoy como saliendo de esa gripe. Por suerte ahora no estoy tosiendo, pero me agarran unos ataques de tos, así que Bueno, ¿tenés un vasito de agua por ahí a mano? ¿Un tengo todo batecito o muy algo? cerca Bien, por las dudas. bien. Cualquier cosa vos avisanos. Pau, bueno, esta situación de mudada, como decías vos, tiene que ver con todo este contexto económico que estamos viviendo. ¿Estabas alquilando en algún lugar? ¿Te tuviste que ir de ahí por una cuestión económica? Sí, alquilaba, pero bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, me imagino que en todo el Sí, país en todo está el país, estamos todos, imposible los sí. alquileres. Yo soy trabajadora del Estado, los sueldos bajaron muchísimo, así que ya era difícil hace un tiempo y ahora es realmente imposible y una situación como laboral súper inestable. Sí, esa incertidumbre con la que andamos, ¿no? Es Total. bastante agobiante esa sensación de no saber qué nos va a deparar mañana mismo, ¿no? No poder proyectarnos. Es muy agobiante, sí, nos está afectando mucho la salud mental. Yo trato siempre esto de seguir gestando proyectos colectivos, porque es lo único que creo que a una la mantiene en eje con los pies sobre la tierra y con la posibilidad de una esperanza que no sea una esperanza boba, ¿no? De que va a venir un mejor mañana porque sí, sino de poder poner en práctica como queremos que sea ese futuro con otros siempre. Claro, hacer algo para que eso ocurra, ¿no? Exacto. Pavo, bueno, en este contexto en el que estamos, que nos atraviesa todes, vos estás en Ciudad Oculta llevando adelante el antiespecismo y el feminismo. Tremenda, Sí. tremenda. Tarea. Tarea, ¿no? No. Objetivo, es como, es un montón. Bueno, contanos a ver. Es un montón y es hermoso. Les cuento un poquito de qué va. Como les decía, nuestra militancia siempre fue dentro del campo popular, con una perspectiva feminista, transfeminista, y siempre, bueno, teníamos espacios de consejería, de acompañamiento hacia mujeres que estaban viviendo alguna situación de violencia. Y como les decía antes, hace poquito empezamos a pensar la necesidad de colectivizar esto del antiespecismo, como para no quedarnos las organizaciones populares, quienes militamos, quienes activamos para transformar estas sociedades tan desiguales, que la cuestión de lo que le hacemos a los animales, a los otros seres y a las tierras, no nos quede por fuera de esa militancia porque es una cuestión intrínseca, ¿no? Van de la mano, pero sí empezamos como a tratar de reflexionar sobre eso, a visibilizar cosas que quizás teníamos naturalizadas y sobre todo, mi olla, mi decisión, en un contexto donde la cuestión alimentaria se está poniendo mucho en juego en este momento porque sale carísimo comprar los alimentos, alimentos de calidad. Bueno, la carne está carísima, no sé, los productos lácteos están súper caros, la gente no llega a comprar sus alimentos y alimentar a sus familias. Bueno, en este contexto nos parece súper importante empezar a hablar del antiespecismo como una posición política en relación de qué comemos, ¿no? ¿Qué comemos en un sentido Sí, ¿de qué nos súper amplio alimentamos? Claro, de sí. qué nos alimentamos desde la soberanía alimentaria, de empezar a discutir cuáles son las industrias alimenticias, cómo es el circuito y qué le hacemos obviamente a los seres, qué pasa con los animales que consumimos. Uh-huh. Y sobre todo poniendo el acento en algo que es sumamente importante hoy, que es la nutrición, ¿no? Sí. La necesidad de comer alimentos que nos nutran. Uh-huh. Y arrancamos así con este proyecto. La colectiva hicimos un convenio con otra organización que se llama CES, quienes nos financiaron este proyecto que tiene que ver con entregar bolsones a... eran 100 familias el año pasado, este año son 50 familias, de alimentos, todos basados en plantas, frutas, verduras, legumbres, semillas, harinas, para esas 50 familias. Uh-huh. Este año, además, quienes reciben esos alimentos entran dentro de lo que es la formación de promotoras de soberanía alimentaria, ¿no? Uh-huh. Hacemos encuentros, talleres donde hablamos de este tipo de cosas. Y ahí combinamos un poco las reflexiones que siempre como organización fuimos teniendo en relación a la violencia, que era, bueno, la violencia de género, pero ahora también la ampliamos en relación a la violencia hacia a los animales y hacia el planeta. Bien. Sí. No, decime. No, y la verdad que son estos encuentros donde entregamos alimentos que son súper nutritivos. Nos encontramos, la verdad, también desde otro lugar que es comer rico. Uh-huh. O sea, los alimentos que vienen están buenísimos porque además también es importante, conocemos a esas otras organizaciones rurales que son mujeres también, que plantan y cosechan esos productos que después llegan a nuestra organización. Así que hacemos articulaciones con otras mujeres y también conocer cómo es el laburo de esas organizaciones en relación a la tierra. Imagínate que comer esa papa y esa lechuga cuando llega es como, no sé, es algo mágico. Claro, muy diferente a todo lo que viene ya de frigorífico y eso que sale sí, allí mismo de la tierra, ¿no? Totalmente. Pau, y pensaba, la enorme desinformación que en términos generales tienen todas las personas a la hora de hablar de una alimentación basada en plantas, que repercute de manera fundamental, siempre todo repercute mucho más en aquellas que, además de no tener acceso a la información, tampoco tienen acceso al poder económico como para comprar lo que tienen ganas. Y digo, una persona que ha sido enseñada o educada en función de que la comida es la leche, la carne, ¿no? Y todo vinculado a la explotación animal, cuando no tiene acceso a eso por una cuestión económica, siente que no tiene nada más para comer, no sabe prepararse los alimentos, cosa que le pasa a todo el mundo, digo, ¿no? Pero por ahí alguien, hablemos de las personas que no tienen información, pero además no tienen los recursos, no tienen los conocimientos. Y es muy tremendo, ¿no? Que, digo, me imagino que cuando ustedes empiezan a hablarles, no sé, compartirles recetas, hacer una, compartirles el alimento, enseñarles esta otra forma que debería ser algo para todas las personas, se debe descubrir un mundo donde hay allí una luz, ¿no? Una posibilidad de alimentarse bien, rico y de acuerdo a una manera de cocinar que si no se las cuentan ustedes o si no la andamos buscando por ahí, no viene fácilmente. El sistema no nos propone esa manera de alimentarnos, ¿no? Totalmente, sí, tal cual como decís. Bueno, acá pongo un poco en juego mi rol de educadora social, ¿no? Porque bien, también aprender es desaprender. Prácticas que tenemos incorporadas, totalmente naturalizadas, que repetimos sin saber por qué, ¿no? Y es verdad que los sectores más postergados, además, también son postergados de un montón de información, uh-huh, porque en los barrios populares los alimentos que llegan son los peores alimentos, la información que llega muchas veces también es pobre. Uh-huh. Y en ese sentido, nosotras, primero como partimos de esta premisa que decimos que ser vegana no es de cheta, uh-huh, En Ciudad Oculta es un barrio que queda enfrente de un matadero, del matadero de Liniers, es un matadero histórico. Y para mi sorpresa, muchas de las vecinas, villeras, ellas se denominan a sí mismo villeras como una reivindicación, son veganas. Entonces también eso a mí me animó a salir un poco de este prejuicio de que quienes son personas veganas, no sé, es Nicole Neumann, personas que viven de otras posibilidades en otro mundo, porque pasaba algo en la villa de que muchas compañeras no se alimentaban de animales. Yo creo, bueno, hay para hacer un montón de teorías, ¿no? Pero tiene que ver con la cercanía que tienen en los mataderos, que muchas veces vieron vacas de descarrilarse de los camiones, y eso ha impactado y se decidieron por una alimentación basada en plantas. Pero, si bien están estas excepciones en este barrio, que justo queda al lado del matadero, también está esta creencia de que, bueno, las personas tienen unos pesitos y deciden gastarlo en leche, porque está esta creencia de que la leche es lo más saludable que hay. Sí. Entonces, bueno, rompiendo con esas cuestiones. También nos ha pasado mucho, ¿no? Nosotras articulamos con otras organizaciones populares del barrio, y este último tiempo estuvimos haciendo ollas populares, porque, bueno, es de público conocimiento que los alimentos no están llegando a los comedores ni a las parroquias. Entonces, varias nos pusimos al hombre, empezamos a hacer ollas populares con otras organizaciones, que imagínate, el antiespecismo, el veganismo, nunca han escuchado, o sea, es algo también que queda muy lejos. Y lo que pasaba es que recaudábamos plata, nos cuesta mucho, ¿no? Entonces, hacíamos una rifa, un bingo, íbamos juntando pesito por pesito para poner en la olla, y muchos compañeros y compañeras de muy buena fe tiene que tener algo de carne, porque si no, no es alimento. Bueno, obviamente que compañeras súper valiosas, pero desde estos mitos, ¿no? Entonces, fuimos abriendo como ahí por lo menos la pregunta y también proponer como otra esta manera de nutrirse por fuera de la carne, que no es la carne, ¿no? Entonces, ir abriendo ahí caminos o posibilidades de que con los compañeros a veces decís, no, yo no como carne, bueno, pero que no te faltan proteínas, bueno, viste. Sí, sí, la típica. Ah, bueno, sí, están las legumbres, qué sé yo. Bueno, algunos te abren los ojos así, de grandes, pero ahí, bueno, se prende algo, ¿viste? Empezar a ver voces. De repente yo también digo, no, yo no como carne, y otra que ni me esperaba dice, yo tampoco. Bueno, y ahí se van abriendo, somos varias, de repente estamos como en el closet del especismo. Sí, vos sabés que pensaba en esta situación de la vergüenza que provoca el antiespecismo. Sí, hay un closet de esto, ¿no? Que es no molestar o no incomodar tampoco a la persona que sí come animales con un discurso que por ahí lo puede llegar a incomodar. Y como muchas veces nos sorprendemos de la existencia de muchas más personas antiespecistas, pero que en realidad no salen a decirlo abiertamente porque justamente hay un closet también del especismo, ¿no? Totalmente. Sí, mira, me decís eso, y nosotras, nuestra militancia popular también, y sobre todo esta antiespecista de este último tiempo, también va de la mano de pensar todo el proceso colonial, ¿no? De tener una mirada anticolonial, si es que se puede, o decolonial, o como se diga. Porque te cuento qué nos ocurrió, ¿no? Uno de los encuentros donde venían vecinas que volvieron a consumir algunas legumbres que no consumían desde que eran chicas, una de ellas nos contó, habíamos hecho una actividad que tenía que ver con que cada una elija su semilla y que piense cómo quería florecer, cómo iba a ser ese florecimiento, esa planta, ¿no? Y una de las vecinas de La Ocultas, muy emocionada, nos cuenta que a partir de este proyecto también empezó a recordar mucho cómo era su infancia. Muchas de estas vecinas nacieron en el campo en Paraguay, son compañeras paraguayas, y en su infancia su familia, su padre, su madre, bueno, cultivaban legumbres, ¿no? Uh-huh. Porotos. Sí. Cuando vinieron a la ciudad, dejaron esas costumbres de lado. Y hay una idea también de que comer legumbres es de pobre. Tal cual. Entonces, pensando, ¿no? Cuestionando este proceso colonial, que lo que hizo también fue el ocultamiento de muchas de nuestras comunidades indígenas por vergüenza o simplemente para sobrevivir, porque en algún momento de nuestra historia, si eras indígena, te mandaban a la frontera, te mataban, te exterminaban, ¿no? Entonces hubo mucho ocultamiento, eso se acompañó también de un ocultamiento, una vergüenza de sus costumbres y formas de vincularse con la tierra y con los otros animales, ¿no? Sí. Entonces este proyecto también nos permite como volver a abrazar y valorizar aquellas cuestiones que nuestros pueblos hicieron desde siempre para poder sobrevivir y que de ninguna manera es vergonzoso, uh-huh. al contrario, claro. Todo lo contrario. Y que tiene que ver con nuestra identidad alimentaria ancestral, porque digamos, las pobres vacas y los cerdos no estaban acá, los trajeron. Y además convencieron de que el poderoso, el que tenía poder y estatus, se comía a los animales, ¿no? Y eso es lo que terminó generando vergüenza en las personas de si comes porotos sos pobre, no tenés estatus, no tenés poder. Y además, bueno, la relación que existe en esta cuestión de dominación en la que queda tan clara la cuestión patriarcal, ¿no? Del asado y de todo eso. Y lo tenemos ahora, ha ganado tanto terreno, que ahora revertir esa situación es muy complicada porque el sistema, digamos, lo que quiere es que todo continúe como está, ¿no? Y que siga ese colonialismo, que siga el patriarcado, etcétera, etcétera. Pero bueno. Totalmente. Sí, no, lo hemos hecho, eso, nuestra militancia siempre fue feminista y en nuestros comienzos, cuando empezábamos a hablar de feminismo, también nos miraban uh-huh. Muy raros y muchas de nosotras abrazamos el feminismo de la mano de María Remedios del Valle, de Juana Zurduy, pero poco a poco hoy Juana Zurduy tiene acá en la ciudad de Buenos Aires, su estatua enfrente del Centro Cultural Kirchner, ¿no? Hubo como, de repente muchas nos pudimos mirar al espejo y vernos parecidas a nuestras ancestras y revalorizar nuestros orígenes y nuestra identidad. Y creo que acá, con este proyecto de Mi Olla, Mi Decisión, vamos por ahí también, ¿no? De enorgullecernos de nuestros alimentos, de nuestro suelo, de lo que comíamos, de lo que hizo sobrevivir a estos pueblos durante cientos y cientos de años. Además con una relación mucho más pacífica con la tierra y de respeto, ¿no? Porque la violencia del matar no era propia en ese sentido para alimentarse, ¿no? Es colonial, absolutamente. Paula, bueno, lo mencionaste así al pasar, es una información que venimos manejando a nivel país respecto de la situación de no entrega de los alimentos y todo eso. Bueno, obvio que eso ha repercutido muchísimo, ¿no? Digo, por parte del Estado, que se ha quedado con todas esas toneladas de alimentos que están sin repartir. Es de una crueldad, la verdad, que no... Es difícil de abordar. En nuestras villas los comedores son un espacio de recreación, de educación, de compartir un montón de saberes, de donde las vecinas acuden si tienen algún problema de salud, si tienen que ir a hacer una denuncia, algún trámite. No solo es lo alimentario, ¿no? Entonces que se ponga hoy en día ahí en la mira, la tarea, la gran tarea que hacen los comedores populares, es cruel y estamos en el país del revés. Uh-huh. Es terrible. ¿Hasta dónde llega Mi Olla, Mi Decisión geográficamente? Bueno, estamos. Yo milito en Ciudad Oculta y lo llevamos adelante ahí, pero después tenemos compañeras que llevan adelante este proyecto en González Catán. Después están en Córdoba también y la idea es poder expandirnos. También nosotras estamos haciendo una articulación con una organización que se llama Alimentando el Mañana, donde vienen chefs de alto nivel a nuestros barrios populares a contarnos cómo se cocinan las legumbres, a cómo suplantar el huevo, el queso, y además son nutricionistas. Bien. Así que está buenísimo. Y eso lo vamos abriendo y lo queremos abrir hasta donde se pueda. Pienso en alguna feminista militante de alguna otra provincia o lugar o de acá mismo que esté escuchando esto y que tenga ganas de encarar alguna situación similar. ¿Se puede poner en contacto con ustedes? Digamos, porque sería interesantísimo que Mi Olla, Mi Decisión estuviera en cada provincia del país, ¿no? Sí, sería bárbaro. Obviamente se pueden contactar. Tenemos un Instagram que es el de la colectiva, Corriente de la Colectiva Cava, y si no en Corriente de la Colectiva, somos todas compañeras que nos vamos escribiendo. Pero en el Instagram de Corriente de la Colectiva Cava nos escriben y ahí nos ponemos en contacto. Para ver cómo hay que hacer, digamos, por dónde arrancar, ¿no? Porque a veces es como las ganas de hacer algo, pero no saber por dónde empezar. Sí. Pau, contanos en el caso tuyo personal, ¿cómo apareció primero si el feminismo, después el antiespecismo, si vino todo junto? Contanos un poco ese momento de plantarte como una persona que ha tomado esas decisiones. Uf, está bueno porque las fichas van cayendo como tarde, ¿no? O uno se empieza a resignificar su vida pasada. Yo me acuerdo que de chica no me gustaba la leche. La verdad es que la carne nunca me gustó. Siempre sentí un amor ahí por los animales. En la infancia, no sé, de hacerle casitas a las hormigas, ya una cosa así, ¿viste? Después con la adultez eso fue pasando. Yo empecé a militar en organizaciones populares, vino el feminismo también después. Todo lo que atraviesa son las luchas que tienen que ver con buscar un mundo más justo, ¿no? Entonces, primero vino la militancia popular, después vino el feminismo, resignificando también y pudiendo ver, ¿no? Uno se pone los lentes violetas y empieza a ver un montón de desigualdades, empieza a revisar la propia historia. Y después con esto que decía, ¿no? Con el antiespecismo me pasaba que sentía que no era algo, bueno, yo me considero peronista, ¿no? Dentro del 70% peronista. Sí, sí. No era algo que los peronistas hacían, porque uno va a la plaza, se come el chori, esas cosas. Entonces, bueno, costaba. ¿Qué me motivó a decir no? Esto va todo de la mano, tiene que ver con eso, con que en lo oculta muchas de mis compañeras villeras eran veganas, que no era algo de cheta, pues si no iba a ser un privilegio de algunas, y otras compañeras que se fueron haciendo veganas y empezamos a conversar sobre estas cosas, y ahora no hay chance, o sea, yo veo todo junto, ¿no? Tengo las lentes puestas del antiespecismo, y así como me pasó con el feminismo, empiezo como a ver mucho más claro un montón de cuestiones, una realidad que antes no veía. El otro día me puse a ver de nuevo La Hora de los Hornos, de Pino Solanas, que había visto hace un montón, y no me había rescatado de que se tiene una perspectiva antiespecista, porque se filma el sufrimiento de hace con las cámaras toma el sufrimiento de las vacas en los mataderos, ¿no? Como un sistema de crueldad que lleva puesto a todos los seres, ¿no? Y bueno, empezar a resignificar un montón de cuestiones. Creo que hay mucho para aprender. Hay mucho, seguro. Y pensaba, digo, a través de este programa y con tantas charlas, a todas las personas que pasan por Torta Vegana, siempre les pregunto el momento del clic, cómo se dio esto. Todas las experiencias son hermosas y muy diversas, muy distintas. He hablado con otras compañeras peronistas y una cosa que, digamos, ha quedado claro, que se puede ser peronista y pues se puede ser vegano o vegana. Que parece pero algo claro, que puede ser algo como incompatible, ¿no? Porque el peronismo es la tradición, es el choripán, es la carne para todos, ¿no? Y está como muy vinculado a esa forma de alimentación, y sin embargo, ese posicionamiento partidario desde el peronismo no se contrapone en absoluto con la posibilidad de abrazar el antiespecismo como una ampliación de la justicia social de la que tanto se habla. Totalmente, sí, van de la mano, hay que iluminar esos lugares de encuentro. Uh-huh. Nuestra militancia, igual en lo oculta también, ¿viste? Tiene que ver con poder mirar y vivir todo lo que potencia uh-huh. Los alimentos basados en plantas. Son encuentros que tenemos ahí con las compañeras en oculta, súper nutritivos. En este contexto donde está todo tan jodido, nosotras a veces parece que estamos en una burbuja porque estamos recreando el mundo que queremos y nos hace muy feliz. O sea, son muy ricos los encuentros. Qué lindo, qué lindo. Sí. Bueno, la gente seguramente que ahora te está conociendo a través de este programa, te va a ir a buscar, va a ir a la colectiva Cava, va a ir a redoculta.gid. Sí, ¿no? Esa es, nosotras ahí quizás tardamos un poquito porque esa es una red de género y diversidad que bien. Hicimos con otras organizaciones. Bien. Así que nosotras como colectiva somos parte, pero bueno, involucra un montón de otras organizaciones. Bien. Mejor que nos busquen en la colectiva Cava. En la colectiva Cava, ahí te encuentran. Bueno, cuando te vean a vos. En Instagram personal también. Como en tu Instagram personal se van a encontrar que tenemos, que vos y yo tenemos un perrito. Que son, parecen hermanitos. No sé cómo se llama tu perro, el que aparece ahí en Instagram. Sí, ¿cómo se llama él? Frida falleció, fue mi compañera durante 17 años. Digas. Pero me la quiero tatuar en algún momento. Sí. Me sigue acompañando. No te puedo creer que hay una perrita perdida. Sí, mi perrito. Son re, pero re que te parecidos. Cuando vi tu... esa foto, digo, ay, tenemos acá el mismo compañero o compañera. En mi caso es Gabito, se llama. Y son muy, muy parecidos. Lamento me mucho. Me encontré en la calle, después voy a chusmear. Dale. Sí, Gabito también es rescatado. Son tan hermosos que parecieran, no sé, esos perros inventados de raza, pero no, son lindos porque son lindos. Pau, bueno, ¿y cómo tenés familia multiespecie? ¿Alguien más que te acompañe? Ahora no. Bien, bueno. Falleció mi perrita después de tanto tiempo y dije, bueno. Y sí, un descansito para el corazón. Bueno, lo lamento mucho, no sabía, si no, no te hubiera dicho nada, porque no quiero que te pongas triste. A mí me encanta recordarla. Ah, bien. Gracias. Qué bueno. Sí. Bueno, Paola, ¿algo más que vos querías hablar y yo no te pregunté? Es esto, viste que todas estas luchas nos mueven, todas las luchas que tienen que ver con la transformación de las desigualdades, de las injusticias, de transformar, hablamos de la crueldad hace un ratito, yo creo que poder construir espacios donde libres de crueldades retroalimenta todos los otros aspectos de la vida. Tal cual. ¿No? Nosotras empezamos a hablar de las violencias hacia los animales y desde ahí también empezamos a hablar de las violencias hacia las niñeces, hacia las mujeres, de un lado sumamente genuino, con las compañeras nos hacemos preguntas, viste que no es que tenemos respuestas, pero ver de dónde viene, y creo que nos hacen habitar vínculos y un mundo más amoroso, que tanto se necesita tal cual. En esto. tiempos. Tal cual, necesitamos mucha más amorosidad. Pau, sí. Te mando un abrazo grande. ¿Qué vas a hacer ahora cuando cortes? Y ahora me voy a preparar unas empanadas veganas. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Sí. Bueno, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por este ratito. Muchas gracias por la enorme militancia que están llevando adelante. Y gracias por ir a esos lugares que son los más profundamente necesitados para llevar este mensaje de amor hacia todos los seres. Un abrazo enorme, gracias. Felicitaciones, son un orgullo, la verdad. El feminismo tiene que ser antiespecista y tiene que ser popular y tiene que ser anticolonial. Así que gracias por todo. Muchas gracias a ustedes por abrir estos espacios, estos diálogos y darle voz a todo esto. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Chau, chau. Paola Simoni, pedagoga, educadora social, feminista popular, militante de la colectiva CABA. Así busquen esa organización por si les interesa. También hay un montón de publicaciones con el hashtag Mi Olla, Mi Decisión. Y si tienen ganas por ahí de aprender un poquito más, esta charla fue como un puntapié, así una muestrita de lo mucho más que hay por hacer con el antiespecismo y de manera popular y de manera feminista. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush, huh? Call me when you're there. I said I'll buy you something rare. And I left it under Claire. So now she's coming up the stairs. So I'm pulling up a chair. Tema, Lunch, Billie Eilish. Qué bonito. Gracias, India, por la musiquita. 2954-3378-66. Y nuestra página, por si nos quieren escribir al chat, es www.radiokermés.com. Entrás ahí, donde dice escuchar en vivo, y se abre el chat, por si quieren comunicarse. Tenemos a nuestros auspiciantes y para ellos un momento dedicado especialmente para contarles toda la información que tenemos, direcciones, etcétera, etcétera. Así que estén atentos. Cambiarlo todo, torta vegana. Sentí el dulce aroma de la revolución. Esta información les puede llegar a interesar un montón porque Sabor Veggie, sabor.veggie en Instagram para que le busquen, ahora se ha mudado. ¿Se acuerdan que estaban en una dirección, después estuvieron en la zona de Quintas y demás? Bueno, volvieron a la ciudad de Santa Rosa y pueden hacer los retiros de los pedidos que ustedes quieran allá directamente en la ciudad de Santa Rosa. Y se las paso. Es Circunvalación Santiago Marzo Este, 1840, Casi Tierno. Circunvalación Casi Tierno. Ahí se encuentran con Sabor Veggie. Circunvalación Santiago Marzo Este, 1840, Casi Esquina Tierno. Les deseamos lo mejor a Jane y a Clau, que están llevando adelante sabor.veggie, que tienen un montón de comidas riquísimas. Así que comuníquense, búsquenles en Instagram sabor.veggie, llamen. El número de teléfono es 2954-322811. Y aprovechen, que están con muchas ganas de hacer y seguir haciendo cosas riquísimas y veganas. Le mandamos también un saludo a Luli, alquimia.comidavegana. Así la encuentran en Instagram. En el caso de Alquimia, está ubicada en la calle Asunción del Paraguay, 440. Arman unos combos que están buenísimos, con distintos precios, distintas combinaciones de alimento, todo frisadito. Entonces vos te podés llevar el combo 1, 2, 3, 4, el que quieras, el que mejor te convenga. Dejas todo frisado y te solucionas la cena, el almuerzo o lo que sea en el momento en que lo necesites. Alquimia.vegana en Asunción del Paraguay 440. El teléfono celular es 2954-580304. Le mandamos también muchos saludos a toda la familia de Alora.saludable, que es una tienda de comestibles que está ubicada en la calle Alvear 38, y ahí tienen de todo para que vos vayas a buscar tus legumbres, tus condimentos, tus cosas ricas, tus frutas y tus verduras, que reciben todas las semanas libres de agrotóxicos, y que te prepares tu rica comida. 2954-809359 es el número de teléfono, pero el Instagram por ahí te resulta más fácil: alora.saludable. Y también un saludo para el restaurante Amarella, que en Instagram los encontrás como amarella con doble L punto SR, SR de Santa Rosa. Está ubicado en la calle Sarmiento 137, Sarmiento 137, y ahí tienen menú que te lo veganizan en el momento, además de algunas opciones veganas. Pero por ejemplo, te podés comer una rica pizza sin que hayan atormentado a ninguna vaca y que no hayan separado a un ternero de su mamá para hacer un queso. Ponele, ¿no? No sé si te importa el tema, pero si te importa, amarela.sr te veganiza las pizzas. Sarmiento 137 2954-612411 es el número de teléfono. Así que, ¿aplausos? ¿Hay aplausos para los oficiantes? Muy bien, aplausos para Sabor Veggie, para Alquimia, para Lora y para Amarella. Gracias por acompañarnos. Bueno, nos queda tiempo un ratitito para cerrar musicalmente el programa. ¿Les gustó? ¿Les gustó conocer sobre las experiencias de las personas que viven en Ciudad Oculta, frente a un matadero, por ejemplo, y que por estar allí en cerca de ese contacto aberrante de aniquilación de animales, las personas deciden dejar de alimentarse de esa manera? El veganismo no es cheto, ese también es otra cosa que te quieren hacer creer, no tiene nada que ver con eso. El veganismo puede ser tranquilamente popular, y es popular, y tiene que ver con nuestra forma original de alimentarnos en estas tierras. Acuérdense siempre de eso. Bueno, nos vamos a ir musicalmente con otro tema que ha elegido India. Para cerrar el programa, vamos a escuchar a The Smith, This Charming Man. Said it's gruesome, but some aclaremos. El veganismo no es una dieta, es un posicionamiento ético, político y filosófico. Torta Vegana en el 106.1. Bueno, muchas gracias a la Romy que nos da la voz para hacer nuestra artística en el programa. Nos vamos yendo porque ya terminamos. Nos queda un minutito y le quiero mandar un saludo muy grande a Liliana Felipe y a Jesusa, porque están además, queremos compartirles con ellas la alegría de las elecciones que tuvieron en México. Cuando hablábamos con Jesusa la vez pasada, faltaba todavía para que se llevaran adelante las elecciones. Y bueno, Claudia Sheinbaum ganó con una ventaja impresionante, entre el 58 y el 60% de los votos, según el conteo rápido que se hizo. Pero bueno, así que sucede Andrés Manuel López Obrador y sabemos que ambas van a seguir trabajando para que el antiespecismo también llegue a las órbitas de las políticas del Estado. Así que, bueno, mucha fuerza, muchos abrazos para ellas que siempre nos acompañan en este Torta Vegana. Así que, bueno, nos vamos, India. Buenísimo, ¿no? ¿Estuvo requete lindo? Bueno, gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por estar del otro lado. Hasta la próxima. Esto fue Torta Vegana. Chau, chau.